llegar. Nos está comentando de que bueno, que para ustedes esta es una, es un, que habían dicho de la oposición que iban a ver, que iba a haber apoyo en los momentos que sea este tipo de financiamiento. Entonces, ¿no? Claro, entonces el objeto del financiamiento, que son estas cuatro obras importantes, en su momento no está vinculado a gasto corriente, que es lo que siempre se cuestiona en cualquier momento y desde la economía, financiar con deuda pública, y mucho más si fuera en dólares o en cualquier otro tipo de condiciones, para financiar los gastos corrientes que tiene un Estado, es decir, el pago de sueldo, el pago de costos operativos, entonces en ese sentido, estas son condiciones totalmente distintas. ¿Está la provincia en condiciones de tomar este tipo, esta cantidad de deuda en dólares en estos momentos? Porque esa es una de las críticas que decía también. Sí, esa es una de las críticas, pero si no tomamos, primero que un concepto importante, tomando esta deuda, nosotros estaríamos en los promedios que ha tenido siempre de deuda la historia. Eso es un aspecto que por parte de la oposición se cuestionan los niveles de deuda pública. Primero, hoy por hoy la deuda de la provincia en dólares es menor que la que tenía el gobierno de Cornejo cuando asumió. O sea que ya por ahí empecemos rompiendo ese mito que se ha instalado. Y segundo, tomando esta deuda, estaríamos en los valores promedios que siempre la provincia ha tenido de deuda pública. O sea que tampoco es que estemos planteando que se está yendo el nivel de deuda a valores astronómicos que no lo podamos cubrir. Y segundo, estas condiciones, lo que hablaba un poco al principio, estas condiciones de financiamiento, estamos hablando que son condiciones que se pagan, primero, con 5 años de plazo de gracia. O sea que una vez que se firmen los contratos tenemos 5 años de plazo de gracia para comenzar a devolver este dinero. Y segundo, se amortiza en 20 años, es decir que durante 20 años tenemos para devolver. El plazo y el horizonte de devolución de la deuda es algo que no compromete en lo más mínimo la provincia. Y qué mejor que hacerlo para financiar proyectos tan importantes como los que se han elevado y con tanto impacto desde lo económico y del empleo para la economía de la provincia. Es así que la oposición, ustedes se han ido siguiendo el debate, ha ido teniendo distintas posiciones al respecto. Cuando los proyectos se presentaron hubieron distintos referentes de la oposición que inclusive te doy nombre y apellido, el propio Adolfo Bermejo fue candidato a gobernador de la oposición en las elecciones, no en estas que pasaron, pero en las anteriores, y él cuando entraron los proyectos dijeron no había forma de decirle que no a este financiamiento solicitado por Cornejo. Después, bueno, se vino todo el problema interno que ha tenido el justicialismo, donde han habido sectores que han ganado las elecciones y lógicamente tienen que ponerse en una posición de pensar en una Mendoza que se desarrolla, y lógicamente no puede decirle que no a este tipo de financiamiento, a este tipo de proyectos, porque hay otra característica más. Estos proyectos los va a ejecutar el próximo gobernador, o sea que tampoco son para Cornejo, supongamos que vaya por una especulación política. Los va a ejecutar el próximo gobernador y está vinculado a las próximas gestiones que vendrán, o sea que lo más asociado a una política de Estado que se puede ver es justamente esta reactivación de la obra pública. Hay una invitación para que se reúna la oposición con el gobernador, ¿sabe algo de eso? ¿Sabe si se va a poder concretar? A ver, sí, el gobierno en todo momento ha estado predispuesto a dar toda la información necesaria, porque esto que te decía de las idas y vueltas, el día jueves en la tarde hubo una reunión entre los referentes de la oposición, es decir, específicamente la candidata a gobernadora con los intendentes y con distintos referentes, y según se trascendió en off y que salió por todos los medios, porque a todos los periodistas les transmitieron que directamente venía el rechazo a los proyectos. Gracias a la opinión pública y a una fuerte exposición que se hizo el viernes en la mañana por parte de los medios, la oposición un poco puso la barba en remojo y dijo, bueno, la cuestión viene muy complicada, y la conferencia de prensa que habían convocado a las 11 para poder decirle a la sociedad que no iban a acompañar los proyectos, tuvieron que dar un viraje, es decir, y salir a decir que iban a estudiar uno por uno, no sé, yo creo que nadie llama una conferencia de prensa para decir que nos vamos a poner a trabajar. Entonces, está la clara que estas idas y vueltas que tiene la oposición están marcadas por especulaciones o por intenciones que nosotros, la verdad que queremos que se discuta realmente lo que está de fondo, es decir, el impacto que tienen estos proyectos, analizar realmente las condiciones en que se da cada uno, y es por eso que el gobernador los convoca y los invita a dar ese debate, y si es necesario que vayan al cuarto piso, que es un poco lo que él propuso el día viernes, que vayan, porque la verdad que cuando hicimos la jornada el jueves en la legislatura, fue con esa intención, con que estuvieron todos los equipos técnicos que han venido trabajando estos proyectos junto al BID, para que se sacaran todas las dudas, para que no pensaran que hay ningún tipo de especulación en este sentido. No hay nada más transparente que financiar un proyecto con el BID, porque hay una metodología muy transparente que se realiza, hay condiciones que uno no maneja, digo, si por ahí el riesgo o el miedo es que uno lleve este recursos, como se ha dicho, para financiar otro tipo de actividad, la verdad que acá no hay nada más seguro que tener que cumplir con los requerimientos que te va llevando adelante el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, bueno, las situaciones para poder asesorarse, para poder informarse, están dadas, y si hay que hacer reuniones hoy, mañana y el mismo miércoles, se harán todas las que la oposición necesite. Siempre hemos estado predispuestos a eso, como también hemos estado predispuestos a discutir particularmente cada uno de los artículos de la ley. Muy bien. Diputado, le agradecemos mucho su tiempo para Con la Mosquitera. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Ahí estamos escuchando entonces a Jorge López, del Frente Cambia Mendoza, con respecto, bueno, a todo esto que se ha estado hablando y que se tendría que resolver según las intenciones del gobierno esta semana.